he vuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas ya mi voz. Y busqué entre tus cartas amarillas mil te quieros, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió. Aferrándose a la nada,

sabido que te amaba. Cuando comprendí que una palabra tuya convertía mi pasado en un mañana. Y al oír solo tu nombre yo lloraba y pensar que tanto me reía. Tu amor no lo veía y llorabas por mí. Y ahora que tan tarde me di cuenta, estoy desesperada. No sé cómo encontrarte para decírtelo, que he sabido que te amaba. Y yo no sabía cómo confesarlo. Me escondí a través de tanta indiferencia. Me quedé vacía, sola y sin amor. Me quedé vacía, sola y sin amor. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi para ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Quiero sentirme mujer solamente contigo. Hoy tengo ganas de ti. Más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios. detrás de mí. Es enorme el silencio si no estás aquí. Es un lecho de piedras, la cama sin ti. ¿Qué ha pasado contigo? Tú no eras así. Eras siempre mi amigo. Por favor, no te vayas de mí. Tal vez la esperanza nos vuelva a reunir. La duda y el miedo se marchen de aquí. Nuestro pacto sagrado será no mentir. Si es verdad que me quieres, por favor no te vayas de mí. Estoy. de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. ¿Qué sabes tú lo que es amar si de la vida no has probado la mitad? ¿Qué sabes tú para juzgar si el corazón se ha entregado bien o mal? ¿Qué sabes tú lo que es andar detrás de un sueño, algo mágico y real? ¿Qué sabes tú lo que es soñar si entre tus brazos nunca hubo un hombre igual? Si supieras que juró cada noche metiéndose en mi piel, tú lo hubieses creído como yo, sin pensar cuánto duele caer. Si ese tiempo pudiera regresar y tener esos ojos ante mí, es posible, amiga, que otra vez en su trampa me veas dormir. ¿Qué sabes tú de continuar cuando el dolor una vez más? ¿Qué sabes tú que hiere más si la palabra un beso de metal? ¿Qué sabes tú de la ansiedad si no has corrido por un túnel sin final? ¿Qué sabes tú de libertad cuando amarrado un corazón puedes volar? Si supieras las cosas que juró cada noche metiéndose en mi piel, tú lo hubieses Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Su

eso soy feliz. Hay una luz en mí, me va guiando directo a tus brazos y te amo. Todo se ve mejor, hasta sonríe el sol. Me siento nueva, hoy es primavera, presiento que te amo más que a mi vida. Hoy me duele el corazón, quiero abrazarte, salir a la calle a buscarte. Déjame entrar en tu vida y ganaré la partida. Con tu recuerdo lloraba como un jamás. Por compasión une tu labio al mío y estréchame tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Corazón.

¿dónde vas? La, la, la, la, la, la, la. ¿Dónde vas? ¡Claro! No, mi vida, ¿dónde vas? ¡Súmala, súmala! ¿Dónde vas? Corazón de Manila, ¿dónde vas? ¡Vamos con la cumbia! ¿Dónde vas? No, mi vida, ¿dónde vas? Dame tu aroma seductor y un poco